mirada para enamorar. Solo basta una mirada para ilusionar. Solo basta una mirada para enamorar y sentir por un instante la felicidad. Pero no basta una vida para olvidar todos aquellos momentos que supimos pasar. Porque una mirada simple puede cautivar y encender en ti la llama de volver a amar. Solo basta una mirada, solo basta una mirada para que vivamos juntos la felicidad. Solo basta una mirada, solo basta una mirada para que vivamos juntos la felicidad. Para enamorar, solo basta una mirada para ilusionar, solo basta una mirada para enamorar y sentir por un instante la felicidad. Pero no basta una vida para olvidar todos aquellos momentos que supimos pasar, porque una mirada simple puede cautivar en ti la llama de volver a amar. Solo basta una mirada, solo basta una mirada para que vivamos juntos la felicidad. Solo basta una mirada, solo basta una mirada para que vivamos juntos la felicidad.